La no casualidad, desde el vegetal que florece, del animal que florece con su alimentar. Todos somos la biosfera, todos somos la naturaleza. De razón y de reinos hablamos, de razón, de sentido común, del instinto, de la buena voluntad, sea política o no. Que si lo vemos desde el fondo existe solo buena voluntad, o debiera existir, que engloba lo político y lo no político. La no casualidad y su excepción, que si nos enfocamos la no excepción será el botón de la no casualidad. El logro del mañana será el fruto de la no casualidad. Y ante los logros de hoy, la no casualidad florece. La inmensidad del interior, la inmensidad del pensamiento, lo benefactor del respiro profundo a campo abierto, desconectarte de lo absurdo, desconectar la ventana y pensar profundo y pensar en silencio. Desde el vegetal que florece, del animal que florece con su alimentar, todos somos la biosfera, todos somos la naturaleza, de razón y de reinos hablamos, de razón, de sentido común, del instinto, de la buena voluntad, sea política o no.